La música te inspira. La música te revive. La música penetra tus sentidos. Vientos de Rock, la alternativa musical en tu mundo. Vientos de Rock. Hola, ¿qué tal? Buenos vientos para Montreal, Bogotá, Colombia, Canadá y el mundo entero que se conecta a esta hora a través de ozónico.net. Sí, señores, los mejores vientos musicales soplan en Ozónico Radio, la primera radio hispana de Montreal. Me encuentras tú, sin nada entre las manos. Acompañándolos los lunes, miércoles y viernes a la mejor hora del día. La hora del almuerzo, 1 p.m. Estamos ahí conectados por Ozónico Radio. Les habla Alejandro Peña mientras que me como acá un delicioso anón. Un anón colombiano que me hace recordar que este país está rico en cultura, comida, talento musical, desde luego, una variedad, un sinfín de cosas buenas tenemos acá en Colombia, un clima delicioso. Así que con los sonidos colombianos y los sonidos del mundo vamos a hacer un recorrido musical, porque si hace calor la música te refresca, si hace frío te calienta, si andas un poco aburrido, cabizbajo, pues la música te levanta el ánimo, desde luego. Y si estás contento es porque estás escuchando Vientos de Rock. Sean todos bienvenidos, esto es la música nuestra, la música del pueblo, Latinoamérica, Colombia, todos unidos en Vientos de Rock. Iniciamos con música de la ciudad de Luque, Paraguay, y la banda Cultura Nativa. Ellos iniciaron en el 2008 con tendencias en el funk, rock, para convertirse en una muy buena propuesta de reggae. Escuchamos de ellos Hasta Cuándo, muy buenos sonidos del sur, que soplan en Osónico Radio. Les recordamos nuestro Twitter, @vientosderock. Allí encontrarás noticias de primera mano y, desde luego, la mejor música, porque ustedes y nosotros hacemos la alternativa musical en la red. Nuestros sonidos aterrizaron en Brujas, Bélgica, para escuchar al cantante Gautier con su exitosa canción Somebody I Used to Know, alguien que solía conocer, que refleja esas experiencias que, bueno, que en este caso él ha tenido con sus relaciones amorosas y que muchos hemos tenido con nuestras relaciones. Canción con una letra bastante diciente y de reclamo también, ¿no? Tenemos varias noticias que iremos dando en el transcurso del programa, porque iniciamos con una alegre noticia para la música, para los amantes de la agrupación chilena La Ley, también liderada por el señor Beto Cuevas. Pues La Ley ha decidido regresar, y por lo grande, porque a sus filas se integra un tal Zeta Bosio, no sé si lo conozcan, ¿eh? El bajista, el señor bajista de bajistas de Soda Stereo. El regreso de La Ley será en el festival Viña del Mar para finales de este mes. Va a ser un muy buen festival porque vienen también los tres de Chile. Bueno, mire, tres de Chile con nueva canción. La Ley también, que regresan con Zeta Bosio. Así que gran noticia, porque La Ley hace parte de la historia musical rockera de Latinoamérica. Y para verlos, se acerca el día cero. sigue subiendo la energía, cambia en The Rock, porque llega Kaiser Chief con su canción Ruby. Sonidos británicos acá en Vientos The Rock. Ruby, Ruby, Ruby. Fin clásicos en este programa. Oigas en esto. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire. No. Los clásicos son de rock. Porque la música te revive, llegan los clásicos a Vientos de Rock. Clásicos en Vientos de Rock. Y el clásico del día llega con fuerza, con sabor. Y aunque tiene al guitarrista Lino Nava, que lleva en su sangre oscuridad, el metal, la banda tiene un nombre celestial. Después de andar por ahí sintiendo todo el día, soñar contigo era lo que yo quería. Cerré los ojos y sentí que me caía. Bienvenida. Señoras y señores, en Vientos de Rock, la Lupita, que es la encargada de traer el clásico del día de su álbum 3D, llegan burlándose con una de las canciones más exitosas de la banda. Estos son clásicos en Usónico Radio, porque Vientos de Rock penetra tus sentidos. La Lupita, ja, ja, ja, qué risa me da. Vientos de Rock. Si no quieres que te hablemos de amor, en Vientos de Rock te daremos dos tandas, así que sube el volumen y canta con fuerza. Esto es Vientos de Rock. Aceptar lentamente yo se rehusó. sufro tanto. Desde que supe que es una cucaracha, hoy tus caprichos ya no sufro. Ajaja, Eva, él es el gran señor. Ajá, y va, es aquel que está en aquel Rolls Royce. Ahí va, mírenlo, que hay de sobrador. Mira para acá, solo porque está abrazado a vos. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro tanto. Intento ser el amor que te haga olvidar. Intento, nunca lo logró ni lo logrará. Compartió su riqueza para odiar. Un poco de amor, lo que nunca vos le pudiste dar. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro tanto. Escuchamos primero a Kraken de Colombia con No me hables de amor, posteriormente a Los Auténticos Decadentes con El gran señor. Estos son los sonidos que te recuerdan que estás vivo, que haces parte de este mundo. Bueno, llegan sonidos nuevos acá, Vientos de Rock, y lo nuevo llega con sonidos de rockabilly, blues, rock and roll, entre otros, porque Vincent Van Rock, Lalo Billy y Chucho llegan con nuevo álbum, nuevo sencillo. Ellos son los integrantes de la banda mexicana Rebel Cats. Ellos nos presentan su más reciente sencillo, Mala Influencia, que pertenece al álbum Rebel Cats y sus amigos. Este álbum saldrá en el mes de marzo, ya ahoritica. Sonidos calientes que apenas salen al horno musical. Sí señor, están acá en Vientos de Rock. Ellos son Rebel Cats junto a Marcela Viejo y Mario Cobo, estrenando Nuestra Mala Influencia en Vientos de Rock. En mí. digan mis papás de ti. Tu familia lo comprende porque es que te fijaste en mí. Te castigan si se entera que volvimos a salir. Dicen que estamos locos, que la vida nos importa poco, que no te importa lo que digan tus papás de mí. El recomendado del día, la banda recomendada en Viento de Rock. Y la banda recomendada llega de pie de cuesta Santander bajo la denominación de un género propio como la rasca. El señor Exxon Belandia muestra al mundo de una manera coloquial que en el municipio de Piedecuesta se hace música divertida a partir de la ficción popular que hay en su país, Colombia. Podría empezar con un soneto, pero no somos políticos. Voy a hablarles de anatomía. El fémur, la muela rota, las patas de Diego Pérez, la chiña, la chucha, las espaldas, las costillas. Para mañana cada uno un dibujo del esqueleto y una cuota de 10.000 barras. Empecemos por presentarnos. Usted se llama Cabezón, usted se llama Esgalamía, usted se llama Carelapis, usted Bizcocho, usted Marvel. Usted debe llamarse la Disoluta, la Mesalina o la Suripanta. O más bien tiene cara de Santa María. Usted se llama Pitufo, usted se llama Tortuga, usted se llama Policía. Usted Carro Viejo, se llama Cusumbo. ¿Y a usted qué decir? Pues queremos recomendar que escuchen al talentosísimo y compositor Exxon Belandia con su banda Belandia y la Tigra. Esta es una preciosa e inusual balada. Así que para complacer a los cómplices de las 10.000 baladas, les recomendamos para que lleven en sus oídos Belandia y la Tigra. Porque no hay minutos para regalarte una llamada y no hay llamada para susurrarte al oído. No hay balada. Belandia y la Tigra, lo recomendado es de Vientos de Rock. Palabra justa que se amañe en tu cintura, que se amañe en tu cintura. No hay palabra justa, no hay palabra justa que se amañe en tu cintura. No hay palabra, no hay balada. Esta es la octava rasca, la reina del 2008. Y a la chucha de que sexy fue. No hay tono preciso, ni arandela ni tornillo, ni arandela ni tornillo. No hay tono preciso, ni tono, ni arandela, ni tornillo. arandela, ni tono preciso, no hay balada. La canción de amor que a este compact disc le hacía falta. Para complacer a los cómplices de las 10.000 baladas. Los que se alegran de saber que a esta hembra me toca renombrarla. No hay minutos para regalarte una llamada, no hay llamada para susurrarte al oído que no hay balada, no hay balada, no hay balada, no hay balada, no hay balada, no hay balada. La puedo llamar certeza porque la puedo topar. La puedo llamar Andrómeda porque la miro infinita. La puedo llamar mi amor porque me endulza la amígdala. La puedo llamar mi diosa porque ya la coroné. Mamita. Soñé que estuve despierto la noche entera a una mujer que nunca he visto. Amanecí extrañando, al cuidado de un espasmo el día entero estuve. Desayuné con tinto a las 20 menos cuarto. Compré media de Mustang y un briquet naranja. Pagué con un billete de 5 que me dio un taxista falso. De encontrar mujer nocturna renuncié a la idea y dediquéme a la errancia usual de cada zángano. Miré la luna extraña, blanda, inmóvil. Me enamoré por quinta vez, no obstante. Caminé pa' donde el ruido sin reparar llevárame. Allí encontré sentada una mujer como esperándome. Deme candela, hombre, que hoy amanecí con sed, me dijo. Tengo un briquet naranja, respondí, recién comprado. Y ella ahí, sin desprender el cigarrillo sin fuego de su boca, miró yo como frustrado, no encontré ni mugre entre mi ropa. ¡Naranjas! Exclamé como quien pierde. Le ofrecí el fuego de mi sangre, sin embargo, aunque no se parecía a la mujer que yo soñé, le dije que era ella a quien amanecí extrañando. Compré media de cool y otro briquet, pero rosado. Fuimos tomando ritmo al mismo tiempo de los rones. Mirándome con cara de perrita, me mostró su lengua. Me dijo que era yo a quien ella siempre había esperado. Y yo me la llevé al rancho mío creyendo que era soltera, pero tenía mozo y marido. Se desnudó solita y le vi las cicatrices. Yo empecé mordiéndole el pezón más viejo, mientras ella con sus uñas largas perforaba mis orejas. Yo abracé sus caderas flácidas, deliciosas, groseras. Me pidió que no la penetrara para no sentirse traicionera, y al mismo tiempo estaba encima mío sumiendo mi palanca dura en su papaya dispuesta. Mm. así y de 10 maneras practicamos en mi cama hasta partir las maderas. Me desperté en un mediodía solo y con migraña leve, sin cigarrillos en la cajetilla, sin ánimo en la billetera, con la garganta muy entera y la herramienta muy herida. Teníamos ahí a Naranjas de Belandia y la Tigra, tremendo poema que se hace el señor Exxon Belandia. Señores, vamos cerrando nuestro programa por el día de hoy. Un agradecimiento enorme a todos los que estuvieron conectados a Oceánico Radio, la primera radio hispana de Montreal. Nosotros somos Vientos de Rock, un programa que hacemos para ustedes y que está dedicado a la música y en especial al rock. Tras tú, sin nada entre las manos. Nos escuchamos el próximo viernes acompañándolos a la hora del almuerzo, porque les traemos unos platos musicales bastante, bastante especiales. Así que atentos, 1 pm acá por sonico.net. Mi nombre es Alejandro Peña. Recuerden, @vientosderock, nuestro Twitter, si quieren escribirnos, minutoderock@hotmail.com. Un gusto estar con ustedes, de verdad. Les deseamos bonitos caminos con los mejores colores y aromas, con las personas que ustedes más quieren. Los dejamos con las teorías, los caos y los besos de los Petit Fellas. Lleven siempre música, música en sus corazones para que alimenten el alma de buena energía. Abrazos para todos. Mucha alegría por siempre, parceros. Chau. Pensando en fiesta que en el cielo amanece, hice daño a quien quería y luego lo pagué con creces. Solo he bloqueado meses pensando escribir sandeces, mirando al techo y sintiendo cómo envejeces, cómo adormece el encanto de un beso dado, y que en un día puede nacer de un hombre malvado. Dijeron que era rosado, cursi con un flow muerto, debe ser la única vez que dijeron de mí algo cierto. Ya descubrí que a la vuelta de la esquina si él quiere enamorar, lo malo es que no sé de cuál. Cansado de llorar, solo me busqué un amigo para descubrir que solo puedo contar con mi ombligo. Y dimensiones a tu cuerpo y dimensiones el error de dejar pasar las 3 dimensiones del amor. También sentí dolor más allá de lo físico y perdí la química al verte volar con químicos. Intenté ser cómico con una antología de bromas que solo querían darle alegría a tu día. Fui todo un vampiro y di mi suspiro a la penuria, casi un kami, casi chocando con la lujuria y la seducción de tu imaginación. Me partieron la cara y también el corazón. Ya le hablé con amor a esos corazones de roca para llegar aquí y besarte la boca. Por besarte la boca, por besarte la boca y por volver a sentir como tus labios me tocan. Por besarte la boca, por besarte la boca mientras tú de esperanza me provocas. Por besarte la boca, por besarte la boca y por volver a sentir como tus labios me tocan. Por besarte la boca, por besarte la boca mientras tú y mientras yo. Todo enfatizaría en estar jodidamente triste y solo. Mordería de nuevo mis codos con rabia y malgastaría en desencanto los encantos de mi labia. Que lo preguntas también, dejarían un andén en el llanto que causó una chica infiel. Volvería a ganar, me cargaría de perder. Flotaría una vez más en ese cóctel de miel con hiel. Te haría llorar de placer, trabajaría por ser el porcentaje aquel que en tu piel querías tener. Volvería a creer antes de caer sin calma y sin dudar. Cambiaría de lugar los sofás de mi alma. Si la puedo fuerza me falta. Vuelvo y respiro, me inspiro, te miro, transpiro, escribo y tiro un suspiro. De nuevo deliro, te amo, te extraño y te duelo. Te veo, te bebo, te deseo, te miento y te celo. Tomaría tu pelo y ahí va otro anhelo, otro caramelo agrio que tiraste de señuelo. Y lo mordería otra vez hasta otra vez hostigarme. Escribiría y escribiría hasta otra vez calmarme. Chocaría contra paredes, perdería mi lucidez. Volvería al boxeo, al coqueteo y al ajedrez. Para ver si me ves otra vez con el alma rota y me provocas la esperanza mientras me besas la boca. Por besarte la boca, por besarte la boca y por volver a sentir como tus labios me tocan. Por besarte la boca, por besarte la boca mientras tú de esperanza me provocas. Por besarte la boca, por besarte la boca y por volver a sentir como tus labios me tocan. Por besarte la boca, por besarte la boca mientras tú y mientras yo. Por besarte la boca y por volver a sentir como tus labios me tocan. Lo haría todo. La música te inspira. La música te revive. La música penetra tus sentidos. So yeah. Vientos de rock, la alternativa musical en tu mundo, en tu mundo, en tu mundo, en tu mundo. Il fondo de rock.